Oye, esto me sucedió. Esa mujer me invitó a su casa y me dio un jugo de mora. A su casa a comer. ¿Cómo así, pa'? Después de esa comida, ¿qué fue lo que le sucedió? Ando detrás de ella. Yo veía el de noche y de día. El embellecedor. Me dice un vecino. Está jodida la cosa. Que la comida que a mí me dieron, me la hicieron. Ay. Con agua de canalón. Ahí los jodieron, pa'. Con agua de Juagarura. La que viene cara 30 días. De las dos que oraran. Ay, no. ¿Qué cosa tiene la vida? Después de esa comida, solo pienso en ella, de noche y de día. Coño, humaron tabaco. Me han